Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Fue en Polanco, entre las eternidades de un embotellamiento, cuando descubrí que las calles de esa colonia llevan nombres: Horacio, Solón, Sócrates, Homero, de personas que se pasaron la vida diciendo frases célebres. Entonces me di cuenta con tristeza que las frases célebres de hoy ya no son lo que eran antes. Y pensé, bueno, ¿por qué no abrir una tienda, quizá una pequeña boutique o algo así, especializada en la venta de frases célebres? Había leído en una revista, debo advertirlo, varias frases célebres de hoy. Son más bien malitas. Y usted me dirá si no. Veamos. Quien no se atreve a salir del cajón en que fue criado, jamás sabrá lo que es el mundo. Autora, la bellísima filósofa Angelina Jolie. Un buen libro es como una comezón en una parte inalcanzable del cuerpo. No lo podemos desatender. Autora, la señora Laura Bush. Una más. Educar niños hace crecer, aunque sea un poco, a la mayoría de la gente, incluida yo. Madonna. ¿Verdad que? Digo, más bien son malitas. Les falta el rigor, la vergüenza profesional que tenía Napoleón y Juárez, por decir algo, cuando pronunciaban sus frases célebres. Les salían como labradas a mano. Las de hoy, en cambio, parecen moldeadas en plástico, hechas en serie. Por eso se me ocurrió lo de la boutique. ¿Se imaginan lo que sería de paso a casa? Cualquier caballero o dama podrían adquirir las frases necesarias para arribar en calidad de genio. Hay que imaginarlos frente a su marchante. Por favor, quisiera 500 gramos de frases célebres. Sí, señora, ¿las dirá aquí o se las pongo para llevar? Para llevar, por favor. ¿Algún tema en especial? Es igual, con tal de que sean célebres y estén frescas. Son de hoy. ¿Quiere la prueba? Bueno, a ver qué le parece esta. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo. ¿Qué le parece? No está mal. Esta apenas nos llegó ayer. Considera siempre a la soledad tu mejor amiga. Cuando todos se vayan, ella estará contigo. ¡Ah, caray! Tiene algo sobre el amor. Tengo un pequeño compromiso el próximo jueves y no me gustaría llegar con la cabeza vacía. ¿Amor? ¡Amor! Ah, güerita, no, pues sí, es la mera especialidad de la caspa. A ver, ¿qué le parece esta? El amor es un espíritu dentro de dos formas. ¿Cómo la ve desde ahí? Pues sí, es buena. Pero no tiene algo más sencillito. No me gustaría parecer demasiado espesa. Es la primera vez que salimos. Ahí le va esta. Cuando te des cuenta de que quieres pasar con alguien el resto de tu vida, sentirás la urgencia de que principie el resto de tu vida. No me disgusta. Pero eso del resto de la vida siempre asusta. Recuerde que es la primera vez. Mire, me gustaría una frase como más. Ah, más, más. Ah, ya sé. Ahí le va esta. La medida del amor es amar sin medida, redondita y con ramversé. ¿Y qué le parece a esta güerita? El corazón tiene razones que la razón desconoce. Vea, hasta le estoy dando pura calidad. Pero ya es conocidilla. Bueno, no se la cobro, faltaba más. Muy bien, póngame medio kilo. Déjame ver, pesan 625 gramos. ¿Se las lleva de una vez? Bueno, pues póngame de una vez los 625 gramos. Ya ahí le ve el pilón. Cada criatura al nacer nos trae el mensaje de que Dios todavía no pierde la fe en la humanidad. Frasesón, cortesía de la casa. Hoy puede ser un gran día y mañana también.